Todavía breve tiempo está la luz con vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que las tinieblas no os sorprendan. Y quien camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Esto habló Jesús, y retirándose se escondió de ellos. Palabra del Señor. Dulce leño, dulces clavos, dulce fruto que nos dio, que solamente tú fuiste digna de sostener al Rey de los cielos y Señor. Hemos leído en el Graduale de la Misa. Celebramos la exaltación de la cruz. Y cuando yo fuere exaltado de sobre la tierra, a todos atraeré hacia mí. El levantamiento de Jesús en la cruz es el camino de todo hombre. Jesús murió por la humanidad entera, es decir, por aquellos que tienen alma, porque existe otros seres en este mundo que no tienen alma y que no pertenecen a la humanidad. Por eso, en este planeta Tierra, no todos son hijos de Dios, no todos se pueden salvar, porque esos seres que no tienen alma ya están condenados en vida y están haciendo su obra y saben muy bien lo que tienen que hacer. Por los demás, por los seres que tienen alma, Cristo ha muerto. Cristo ha muerto por la humanidad. Esa humanidad que nació hibridada con el primer hombre y que después fue sometida a muchas manipulaciones. Manipulaciones con el objetivo de destruir al ser humano, llegar a la forma de cómo destruir, cómo separar el alma del ser humano y así aniquilar lo que es la esencia de la naturaleza humana. Dios ha creado al hombre para esta tierra, que es el centro del universo. Dios no ha creado esta tierra para ningún otro ser diferente al hombre. Pero el pecado del primer hombre cambió los planes de Dios y por tanto había que preparar un redentor a la humanidad. Eso fue Jesús, que existiendo en la forma de Dios, es decir, siendo Dios, se abajó a sí mismo, se anonadó a sí mismo, la kenosis del verbo, tomando forma de esclavo, es decir, asumiendo lo propio de esta humanidad en pecado, que es la muerte, que es la enfermedad. Jesús cargó con todos los pecados de los hombres y no fue pecador. Jesús murió en la cruz y no podía morir. Y lo hizo por amor al hombre, un amor que es misericordia, que es darle una mano al hombre para que encuentre el camino en su pecado para poder ser lo que Dios ha querido que sea el hombre desde siempre. Por eso con el verbo todo va a ser transformado, todo va a cambiar. Porque como dice, hemos leído en Juan, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Ahora es el juicio de este mundo, porque por el pecado del primer hombre, la tierra está maldita. Lo que predomina en esta tierra es la obra propia del hombre, con la manipulación del hombre mismo, con la manipulación genética de los animales y de las plantas. En este planeta Tierra existen animales que Dios no ha creado, como los dinosaurios, los mosquitos, los animales feroces. Todo eso viene del fruto del primer hombre sobre la manipulación del ADN del animal. Y existen en este mundo otra clase de seres que vienen por la manipulación del ADN del hombre, seres sin almas, que son la élite que rige este mundo en lo oculto y que están trabajando acorde al demonio para destruir este planeta Tierra de muchas maneras. Ahora es el juicio de este mundo porque va a ser quitada la obra del demonio que está en el universo y en este planeta Tierra. Esa luna artificial está siendo arrastrada por las milicias celestiales para quitarla de en medio. El astro que viene a la Tierra, el cual producirá un cambio en la energía propia de la Tierra, en el hábitat terreno, porque se juntarán muchos desastres en este planeta Tierra con el fin de destruir el hábitat natural que tiene el hombre para sobrevivir. Ese astro que viene, que es la obra del demonio, como fue el diluvio, la obra del demonio, Dios sacará de esa obra mala un camino para el hombre, como la sacó del diluvio. Con el diluvio empezó la selección de la humanidad. Y por eso aparece ya el pueblo que Dios elige en la fe de Abraham. Aparecen los hijos de Dios por adopción, por ley de la gracia. Primero en la fe de Abraham, después con Cristo, con el sacramento del bautismo. Con el asteroide que golpea a la tierra viene el aviso de Dios a la humanidad, es decir, hacer que el hombre vea lo que es, vea su pecado y convierta su corazón de nuevo a Dios. Si Dios no hace eso, no hay hombre que se salve de esta obra demoníaca en la que estamos inmersos. Pero aparecerá la cruz de Cristo en el cielo para recordar al hombre su miseria, su pecado, y para que el hombre elija qué camino, por qué camino quiere seguir en este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. porque llega el fin de los tiempos, el fin del tiempo de la obra del demonio, que durante 50 millones de años ha hecho muchísimas cosas que la humanidad no conoce, la humanidad actual desconoce. Hay muchos vacíos en la memoria de lo que ha ocurrido a la humanidad en el curso de la historia de los tiempos. Muchos vacíos. Y hay muchas cosas que la élite oculta a la actual población mundial porque les interesa dominar a esta humanidad, tenerla como esclavo, porque estamos en la perfección de la obra del demonio sobre el hombre, sobre la manipulación del ADN del hombre. Hoy día se está trabajando para controlar el ADN del hombre desde que es un niño. Tantas vacunas como se les da a los niños es para controlar su ADN. Porque en el ADN está la clave de lo que es el hombre. Si los científicos estudiaran el ADN del Hijo de Dios, en la Eucaristía está, en los milagros eucarísticos ahí está su cuerpo y su sangre. Si los científicos estudiaran ese ADN, entonces verían el original de lo que es la naturaleza humana y podrían desatar la manipulación hecha en el ADN del hombre actual y podrían curar muchas enfermedades. El hombre tiene los medios para hacer eso, para estudiar ese ADN, pero no lo haces porque no crees en Jesús. No crees en Dios. La Eucaristía no es cualquier cosa que Dios ha dado al hombre. Es la misma vida del hombre. Es poder comprender lo que es el hombre en sí mismo. Es poder volver a los orígenes de la esencia del hombre, que pocos han comprendido lo que es la Eucaristía. Porque pocos han comprendido los orígenes del hombre en el pecado, la manipulación que este planeta Tierra en todas sus formas tiene. Y por eso no saben caminar en este mundo lleno de pecado, lleno de odios, lleno de maldades, lleno de engaños. Es un gran mal el que ha hecho el hombre sobre el hombre. Es un gran mal el que hay sobre este planeta Tierra. Un mal que el hombre no sabe medir con su inteligencia. Sin la manipulación del hombre como está hoy día, el hombre podría ver sin ninguna necesidad de satélites y telescopios enormes lo que es el universo. Sin esa manipulación del ADN del hombre, el hombre podría trasladarse de un lugar a otro del universo en un pestañeo de ojos, en un momento, sin necesidad de ninguna máquina voladora. Sin esta manipulación del ADN del hombre, el hombre podía ver tranquilamente, podía contar cada espina sobre la cabeza de Cristo en la cruz y cada gota derramada de su sangre. Podía conocer todo el pasado a la perfección sin necesidad de un libro de historia. Sin esta manipulación del ADN, el hombre podía ver a través de la materia y dentro de la materia. Porque el hombre es un ser espiritual, creado para el mundo del espíritu. No ha sido creado para el mundo material, para el mundo humano. Sin esta manipulación del ADN del hombre, el hombre podía ver espiritualmente con el corazón, tener vista interior de todas las cosas que pasan y sabía discernir cada espíritu, cada hombre. Sin todo esto, hoy día el hombre está en un gran peligro. No ves la evidencia de las cosas, no entiende el sentido de su vida. Es un gran mal el que hay sobre la tierra y sobre el hombre. Las consecuencias terribles del pecado del primer hombre, de esta manipulación genética sobre el hombre, son tremendas. Y por eso hay tantos hombres con una ceguera espiritual y material que da pavor. Da pavor como la gente cae ante el engaño, ante las mentiras. Un hombre dice que Cristo tiene sangre humana, sangre pagana, y todo el mundo se lo cree sin más. Da pavor esta ceguera espiritual que tiene el hombre. Tenéis inteligencia y no entendéis nada de nada. Da pavor como el hombre se apega a las teorías científicas y deja las verdades a un lado. ¿Cuánta gente cree, y entre los católicos, la herejía científica más clamorosa de todos los siglos, que es la evolución del hombre? ¿Cuánta gente se aferra a esa ideología, que es la gran fábula bien contada por todos los medios de comunicación, por todos los falsos científicos? Existe la verdad científica, existieron los dinosaurios, los monos, los homínidos. Existe el hombre. Datos científicos, verdades que se pueden demostrar con datos científicos. Pero nadie ha demostrado la teoría científica de la evolución, que el de dinosaurio se pasó a los monos y de los monos al hombre. Esa teoría es una fábula y sin embargo la gente se la cree sin más. ¿Qué pavor tiene, da el ver al hombre ciego en su inteligencia? Los científicos hacen creer al hombre que es un animal y el hombre se lo cree. Ese es el efecto terrible de la manipulación genética del ADN humano. Este oscurecimiento espiritual, este oscurecimiento intelectual. El hombre no sabe distinguir entre verdad científica y teoría científica. Y por el orgullo y la soberbia de querer explicarlo todo, de poder, de querer entender todas las cosas de este universo, por eso los hombres se acogen a las fábulas de la teoría científica. La gran fábula del calentamiento global. Qué gran bulo colosal culpar al hombre, a la actividad humana de los seres humanos, del calentamiento global y del efecto invernadero. Una cosa es la verdad científica, existe el cambio climático, existen las lluvias, las estaciones, los terremotos, los huracanes, etcétera, etcétera. Una verdad científica. Otra cosa es la teoría del cambio climático, la gran fábula montada para una sola cosa, querer dominar al hombre con un gobierno mundial y con una iglesia universal en donde se ponga la tierra como la madre tierra, como la diosa tierra, que hay que cuidar, que hay que adorar. El efecto invernadero no es la causa verdadera de lo que está ocurriendo en el mundo, del cambio climático. Son causas externas al planeta Tierra y causas internas a la Tierra. Pero como el hombre ha quedado ciego, entonces ni siquiera ve la verdad científica y no sabe distinguirla de las fábulas que les cuentan todos los días los medios de comunicación y los científicos, los sumos sacerdotes de la ciencia de este mundo, que todo lo dogmatizan, dogmatizan una gran mentira y la gente se la cree, porque la gente vive así de forma estúpida su vida humana. Da pavor ver los efectos terribles que ha hecho la manipulación genética del hombre. Otra gran fábula que los hombres siguen mucho, la teoría geocéntrica, la teoría heliocéntrica. Nadie ha demostrado que el Sol gire alrededor de la Tierra, ni nadie ha demostrado que la Tierra gire alrededor del Sol. Nadie ha demostrado nada. Pero todo el mundo cree una cosa u otra. Existe una verdad científica, existe el Sol, existe la Tierra, existen unos planetas. Entender cómo están esos planetas en el universo y qué hace cada planeta no es solamente una cuestión científica, sino espiritual. Si no se atiende a esa cuestión espiritual, entonces sale la fábula de la teoría de la relatividad, gran fábula que la gente comparte por esta perversión que tiene en su ADN, esta oscuridad espiritual y intelectual que tiene por la manipulación genética. Y para resolver esto en el hombre, ha venido Cristo, se ha encarnado, se ha hecho hombre, semejante a los hombres, y ha obedecido a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Porque eso solamente se puede resolver por el camino de la cruz. Esa cruz que salva al hombre, esa cruz que libera al hombre, esa cruz que transforma al hombre, tanto en lo espiritual como en lo material, como en su carne. Por eso el que cree está esperando unos nuevos cielos y una nueva tierra donde poder vivir el plan original de Dios sobre la naturaleza humana y donde esté el hombre sin la manipulación de su ADN. Es la cruz el camino del hombre y hoy día la gente no quiere crucificarse. No quiere crucificar su mente, no quiere crucificar su voluntad, no quiere crucificar su vida, no quiere obedecer la verdad, porque eso es la crucifixión. Obedecer la verdad, que es lo que más le cuesta al hombre. Si el hombre obedeciera las verdades que encuentra, el hombre no tendría problemas con ninguna cosa. Pero como el hombre no se somete a la verdad conocida, a las verdades conocidas que todo el mundo conoce, el hombre después va buscando la interpretación de su misma vida en su inteligencia y va creando grandes fábulas, como la gran fábula del gobierno mundial, en donde ya no habrá una verdad, pero sí habrá un pensamiento común, un pensamiento único, que es el pensamiento propio de los locos, de los pervertidos, de los idiotas, de los estúpidos, de los necios, que pretenden explicar las cosas de este mundo creando un lenguaje humano. Y quien no acepte ese lenguaje humano, en donde no hay una verdad absoluta, todo es ir de una idea a otra idea, todo es manipular la idea, el concepto, todo es presentar un concepto de Dios vacío totalmente de la verdad, pero agradables a los hombres. Todo es presentar una creencia en algo sin creer en nada. Todo es pensar en muchas cosas sin pensar en nada concreto. A este absurdo estamos llegando. Y eso se ve hoy día por todas partes, por las redes sociales. La gente habla y habla y no sabe lo que está hablando. Porque es esto, es hablar de muchas cosas, pero no es hablar de algo concreto, de una verdad definida, de una verdad objetiva, de una verdad absoluta. Pero se ven tantos locos en las redes sociales, tanto charlatán, tanta gente que no sabe atar su inteligencia humana y por eso no sabe callar su estúpida boca. Para solucionar esto ha venido Cristo con su cruz. Quien se crucifica con Cristo entonces encuentra el sentido de su vida. Pero quien rechaza la cruz, entonces su vida permanece en el desastre, en el desorden, en el desquicio mental. Por eso hoy día la iglesia está desquiciada, el mundo está desquiciado. Y hay que pedir al Señor que no tarde mucho en presentarse y dar solución a este gran problema que tiene hoy día la humanidad en este final de los tiempos. Que Cristo presente su cruz en el cielo para que el hombre empiece a ver la realidad de lo que está ocurriendo en su vida. Credo in un Dio Pater omnipotenti, fattore in cieli e terra, visibilium omnium et invisibilium, et in un Domino Gesù Cristo, Filium Dei unitum, et ex Pater nato nanti omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumene, Deo vero de Deo vero, genitum non factum, consustancialem Patrim, perque omnia facta sunt qui propter nostrum in est, et proter nostra salutin de celin de celis, et incarnatus es de Espíritu Santo es María Virgine, et homo fatum es, crucifixus es siempre nobis, supponso Pilato passus et sepultus es, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celos es ad esseram Patris, et iterum venturum es cum gloria, judicavo vivos et mortus, curare in infinis. Et in Spiritu Sancto in Domino et vivificantem, qui es Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et con glorificator, collocutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma de remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Protege, Domine, pleventuam per signum Santa Crucis, as insidies inimicorum unium, utitivi grata exiveamus servitutem, et acceptabile fia sacrificium nostrum. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostian, conego indignus famulus tuus offero tibi in Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et per omnibus circumstantibus et per omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis ut mietilis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in dignitate admirabilitet condidisti, et mirabilius reformasti, Danubis prodigius aquae divinum mysterium, eius imitatis esse consortes, qui humanitatis nostri et fieri dignatus est parites Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes cremensem, ut in conspectu divine majestatis tue, per nos adotius mundi in saluti, cum odore sabater accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, si papam a te, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, o placiativi, Domine Deus. Veni, sanctificator, omnipotens aeterna Deus, et te benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circuntavo altare tuum, Domine, ut adam vocem laudes et in aeruni versa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et locum in dationes gloriae tue. Ne partitas cum impiis Deus anima mea et conviri sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta es in muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meos es et in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio te Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, et attentiones Jesu Christi, Domine nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficias honorem, nove Satana saluten, et ili pro nobis in tecere retinetur in celis, curiam memoriamus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut me novestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotente. Succipia, Dominum, sacrificium de manibus tuis, ad laudat gloria nomine suis, ad ut atenque conoscere tusque ecclesiae sue sante. Amen. Gesù Cristo, Domine nostri, corpore et sangune sanguinanti, per quem crucis et santificatum vexillum, quosumus Domine Deus noster, ut sicut irut adorare, veruimus, ita per niter, ius gloria salutaris possiamur effectum, per un den Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit in arte Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, lavemus ad Dominum. Gracias hagamos, Domino Deo nostro, digno e giusto nes. Vera digno e giusto nes ecune, salutare nostri vi sempre, dubiche grazie assagere. Domine Sante Pater, Onnipotens Eterna Deus, quicque unito Figlio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate persone, sed in unio sinitate substantia, quod enit de Tua gloria revelante Te, credimus hoc de Filio Tuo, de Spiritu Santo, sin referencia de discrezione sentimus, ut in confessione vere sempiterne equitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quand ad angeli ad arcangeli, cherubim coque serafim, que noce sacramale quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissimi Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplice rogamus ad petimus, ut acceptavias et benedicas ec dona, ec emunera ec sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris, tot orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et assise nostro, et unibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famulorum famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium quorum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum. Hoc sacrificium laudes processuisci omnibus por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et incommodalitate sue, tibi credon vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam medenantes, in primis lutus de semper Virginis Mariae, tenitrices Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et patron apostolorum martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sessi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristo, Goni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis, precipus et concedas, ut in omnibus protectiones temuramur auxilio, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Acquisitor oblationem servitutis in nostre, sed et cuntia familiae tue quosimus, Domine, placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos eripi, et in electorum tuorum iubes grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosimus benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un novis corpus de sanguinis fiant electissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui, prite quam pateretur, accepi panen in santas ac embinables manus suas, et labris oculis in celu a te Deum Patrin suo onnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipuli suis indicens, accipite manducate soconnes, hoc es enim corpus meum. Simili modo pois quam cenatum es, accipes et umbrecarum calicem in santas ac embrales manus suas, et in tibi gratias agens benedixit, deditque discipuli suis dicens, accipite et vite seo omnes. Ikes en incali sanguinis mei, nova de tani testamenti mysterium fide, qui probabis e pa multis e fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusco in faceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine Nostri tuis et plus tua Santa Iusi Christi Fili tui in Domine Nostri, tam beate passionis in ecno et at inferis resurrectionis, situt in celos gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, te tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papixo a que se ne novul torres pitri linieris, et accepta vere, secute accepta vere ignatus es, munera puritu justi abel, el sacrificium patriarca nostri abrae, et cotivi otili sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificio in immaculata nostia. Supplices rogamus omnipotens Deus, supe que perferri, per manus santi angeli tuoi in sublime altaretum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod quo sacraltaris in participazione sacro santo fili tui. Corpus et sanguinis unserimus, omne venezionem celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famorum quae tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormimum in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, luces et pacis venduere precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, demudete de miseracion en torno esperantibus, parten aliquam, estutate durante dinieris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joan Estefano Matia Barma Ignacio Alexandro Marcellino Petro, Felicitate perpetua Agata Lucia, Nete Cecilia Anastasia, et unibus santis tuis, inter coron nos consortium, non estimator meritis, et venia quesmus larito d'admite. Per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isso et cun isso et in isso, esti video patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, onis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, porticetti salutaribus moniti, divina institutione formati, utimus il dicere. Pater noster, qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quaesmus, Domine, fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgine et Dulcis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in divus nos et sub tope misericordiae tuae iuti, et da peccato simi semper libere, et ab omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo filium tuum, qui te convivit in nota di Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. Ecum isse consacratus corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui desist apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata mea sed fine ecclesiae tuae, quae secundum voluntatem tuam pacificare quod non adigneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Figlio Dei, vivi Chiesa, volontà de Patris, cooperante Spirito Santo, per morte in tuo mondo vivificasti, livena me per oxaco santo corpo de sangue de tu, affonibus in iniquitatis meis et universis malis, e fagme tuis sempre in remandatis, et a te nunqua se parli permitas. Quine Deo Patri e Spiritu Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceso so corporis tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non vi proveniat in dudicion et condenatione, se potete prati prosit mia totamento mentis et corporis, et amideram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiam et nomen Domini invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sutetum meum si tantum diverbo et sanabitur anima meam. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus est anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retuvant Domino pronibus curitivut mi calicene salutare sacipiat in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino et affinimicis mei salus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, quis est anima mea in vitam aeternam. Amen. Colore sumus Domine puramente capiamus et domine temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cosum et sanguinis quem potavit. Atravicerivus meis et presalut in me, norum acerum macula cum pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descun spiritu tuo, per signum crucis de nemicis nostris libera nos in Deus noster. Oremus. Ad esto nobis Domine Deus noster et quo santa crucis letari facis honore, eius coque perpetuis defende susidies. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tum, cui te convivit in adat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescun Spiritu Tuo, ite misa es, Deo gratias. Placet tibi Domine, Trinitas obsequium spiritus me et presero sacrificium quod oculis tui, majestas in illo odtuli, tibis acceptabile mi, quid omnibus procibus illo odtuli, sit te miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo, in Santi Vangeli secundum Gioane, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fatta sones, in isso factum est, quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum. De lux in tenebris luce, de tenebrea non comprenderum. Fuit omnem omissus a Deo, qui numero erat Gioanes, hic venit in testimonio, non testimonium per libretem de lumine. Ut omnes cederem per illum. Non erat de lux, et testimonium per libretem de lumine. Era lux vera, quia illuminat omniveniente inuc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quautem receperum eum deliteis potestate filius Dei fieri. Isc cerot in nomine eius, qui non est sanguinis, in quae est voluntate carnes, neque est voluntate viris, ec est Deo natissum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloria in eius, gloria in quasi in ite Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.